Capítulo 24. Si ya soy rico, ¿qué consejo tienes para mí? La respuesta de Robert. Si ya eres rico, entonces agradece por lo que tienes. Pero recuerda que el dinero puede ser una bendición o una maldición. Para la mayoría, ganar dinero es un problema. Si tienes mucho dinero, conservarlo puede ser el problema. Los ganadores de loterías, estrellas de cine, deportistas profesionales y herederos de fortunas pierden el dinero porque conservarlo puede ser un trabajo tan duro como ganarlo. Te conviertes en blanco de personas que quieren tu dinero. Hay básicamente dos clases de personas ricas. Una, los que ganaron el dinero y tienen la educación financiera requerida y la experiencia para invertir en grande. Dos, personas que tienen mucho dinero, pero con poca o ninguna educación financiera y experiencia. Las personas que se han hecho a sí mismas tienen menos miedo de perder el dinero porque saben que pueden recuperarlo. Los que obtuvieron su dinero por otros medios tienen dos posibilidades, las mismas que tienen quienes no tienen dinero: aprender o entregar su dinero a personas competentes y confiables. El inversionista promedio cuenta con la Comisión de Valores, que examina las inversiones e investiga a los promotores. Hay menos protección para quienes invierten fuera de esta carrera. Para negocios pequeños o grandes, o la vía rápida, la educación financiera, la experiencia, la honestidad y la integridad son esenciales. Si tú o tus asesores carecen de educación financiera, experiencia, honestidad o integridad, mantente con activos supervisados por la Comisión de Valores. Pero si tienes todas estas características, invertir en la vía rápida puede ser lo más emocionante, rentable y divertido que te pueda ocurrir. Es allí donde invertimos Donald Trump y yo. Para nosotros, ese es el único juego. Siempre que inicio un negocio como empresario y busco fondos con inversionistas, es un negocio de la vía rápida. Debo ser muy cuidadoso con los inversionistas. Me aseguro de que las personas con quienes hablo sean inversionistas calificados y acreditados. La definición de un inversionista calificado y acreditado es una persona que de manera individual o conjuntamente con su cónyuge tiene un capital neto por encima de $1,000,000. Una persona que tiene ingresos por encima de los $200,000 durante los dos últimos años y que espera tener el mismo ingreso durante el año en curso. Una persona que tiene conjuntamente con su cónyuge ingresos que superan los $300,000 en los periodos mencionados. Kim y yo somos socios en varios proyectos importantes de bienes raíces como edificios de 300 apartamentos, locales comerciales y oficinas. Kim y yo no desarrollamos los bienes raíces, como lo hace Donald. Simplemente somos socios que aportan dinero. Nunca hemos perdido dinero en ningún negocio de bienes raíces. Toco madera. La clave es tener socios honestos y con experiencia. Luego tengo mis negocios de petróleo y gasolina. Hay muchas razones por las que me gusta invertir en petróleo y gasolina. Si tienes suerte, recibes dinero todos los meses, como en los bienes raíces. Hay grandes ventajas fiscales. Por ejemplo, si invierto $100,000 en una asociación dedicada a petróleo o gasolina, la Hacienda Pública me permite deducir $70,000 de mis impuestos en la categoría de impuestos de 50%. Eso es casi como recibir $35,000 en efectivo del gobierno en flujo de caja o para aplicar a mi inversión. Otra ventaja fiscal es que por cada dólar que reciba el petróleo y la gasolina, el gobierno me permite deducir un 15% adicional, conocida como el desgravamen por agotamiento. Eso quiere decir que solo pago impuestos sobre el 85% de las ganancias que recibo de mis inversiones en petróleo y gasolina. Fondos privados de inversión. Estos son fondos de inversión para los ricos. Generalmente, un fondo de este tipo se conforma en torno a un grupo de inversionistas con un excelente récord. Invierten en todo tipo de instrumentos, como negocios y adquisiciones grandes de bienes raíces. Generalmente, los requerimientos de inversión son mucho mayores que los de un fondo de inversión habitual. Uno en que invertí exigía una inversión de $1,000,000. Recibimos nuestro dinero más una ganancia del 40% en menos de 3 años. El monto que se requiere y los rendimientos varían según el grupo de inversionistas a quienes les confíes tu dinero. Los fondos de protección se diferencian de los fondos de inversión porque se valen del apalancamiento de dinero prestado y no están restringidos en cuanto a las inversiones ni métodos de inversión. Mi experiencia ha sido variada cuando he invertido en fondos de protección. Buena parte del éxito de los fondos de protección depende de su manejo. En conclusión, yo te diría que si eres rico, tu trabajo consiste en conservar tu dinero y ojalá multiplicarlo. Sin importar lo que hagas, es muy importante que hagas lo siguiente. 1. Tu testamento. 2. Un plan de patrimonio. 3. Un plan en caso de incapacidad. Y 4. Un acuerdo prenupcial si vuelves a casarte.